La cruel va, cabrones y cabronas. Hablar de mis principios, no se alejan de los tuyos. Sin haber salido del barrio, ya era ciudadano del mundo. Buscando mi remo en mi velero, solo hay hueco para dos. En mi interior el corazón de un vagabundo, así que móntate. Miéntame y dime que no te gusta, soy así. Di mi primer vuelo, el diablo entró dentro de mí. Mi rumbullendo de la despedida, se cansó del día a día y de escuchar decir que hay que aprender una profesión. Yo quiero el camino del mal, enséñame la ruta. Que en el del bien solo hay corruptos en profesión. Y en todos los un hijo puta, en todos los un hijo puta. Cosas por hacer, nunca estaré a vuestra merced. Sale desaparecer con solo contar hasta tres. Lo nuestro es un micrófono, sin duda ni en la cuna consiguieron nunca ponerme contra la pared. Rasgaditos a las grandes festivales, chiringuitos, solo me falta un burdel, después iré a la luna. No intentes apagar este mensaje si pretendes dejarme a oscuras, yo como los gatos veré. Dicen que es morirse de frío, que no existe. Cualquiera con su sano juicio lo podría hacer. Para ser artista tendrás que morirte. Para ser obra de arte ya se tuvo que vender. Solo ellos saben por qué, pero ellos que saben de esto. Si solo ven negocio y no se meten en la piel del sonido de una lágrima, del lienzo, de un aplauso en el directo, no podrán ponerle precio a mis barcos de papel. Somos la cruel. Camuflada por una televisión, se apresura una revolución. No será en vano este sudor, a estas alturas borré de mi partitura todas esas canciones de amor. Avanza la censura, responde el espíritu del creador. En las trincheras fomentamos la locura. Ministros de cultura no quisieron nuestra ayuda, que se pudra. Nuestra armadura es de arte, libertad y honor. Aún quedan cosas por hacer, nunca estaré a vuestra merced. Os haré desaparecer con solo contar hasta tres. Lo nuestro es un micrófono, sin duda ni en la cuna consiguieron nunca ponerme contra la pared. Lanzas garitos a las grandes festivales, chiringuitos, solo me falta un burdel, después iré a la luna. No intentes apagar este mensaje si pretendes dejarme oscuras, yo como los gatos veré. Respiración duerme conmigo en un colchón, le digo si me dejas cometer una locura. Oigo el susurro de este barrio mientras siga habiendo cosas por las que luchar. Somos la cruel.